Así es, señoras y señores. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Para Mariscal Rock, para Radio Éter, para la revista Requiem. Esto es una nueva edición de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Claro que sí, señoras y señores, porque no solamente es una emisión del noticiero, es la última emisión de la temporada 2011, y como última emisión hemos querido darles a ustedes algo especial. Siempre es especial, no hay una emisión que no lo sea, pero particularmente en esta vamos a mencionar el fenómeno de las últimas semanas, que si bien nos vimos bombardeados durante todo el año por la presencia grata, siempre esperada, siempre de las visitas internacionales, hemos dedicado este último periodo del año a las bandas nacionales que han cerrado con un moñito de color este verdadero aluvión de visitas. La cosa es así. Fue primero el Metal para Todos, con las 32 bandas que ocuparon la grilla, escenario interno, escenario externo. Vino la despedida de Rata Blanca, vino la despedida de Malón el otro día, impresionante, en el Malvinas Argentinas, realmente explotaron el recinto, todo salió bien por suerte, hubo en un momento un problema porque el calor de la gente hizo que las vallas se vencieran y hubo que apuntalarlas, pero de todas maneras volvió Malón y fue una maravilla. Y el 30... cierra Alma Fuerte en Obras, el 30 de diciembre, como para coronar un año que, en mi opinión, fue único por muchos motivos, tanto a nivel internacional, con el regreso de la protesta popular de los indignados, por un lado, a nivel político, que me parece la única cosa relevante para mencionar en muchísimos años, acaso desde el mismísimo 1968 del Mayo francés, y por otro lado, coronó un gran año también para lo que es el metal en general y creo que para la escena argentina, que ha peleado abnegadamente en contra de el perjuicio que indirectamente le provoca la visita constante de bandas de afuera. Porque es verdad, vienen las bandas de afuera, logran meter una cantidad de gente, pero a las bandas nacionales se les hace cuesta arriba y por supuesto se divide el público de alguna manera. Pero realmente la escena local le ha plantado cara a la situación y ha salido airosa, y lo prueba justamente estas presentaciones de fin de año que fueron multitudinarias, que fueron además muy felices, y por otro lado tuvieron una convocatoria que en otros años hubiera sido impensable. Por lo tanto, vamos a comenzar el noticiero del día de hoy recordándolo, y musicalmente nos vamos para otro lado, nos vamos a España, pero con una argentina presente, nada menos que Leonor Marchesi, quien ha estado en Púrpura, lo recordarán los memoriosos y también los que tengan una edad ya importante bajo el brazo, y que también estuvo en Santa y en otros proyectos en España. Ustedes saben, porque tuvimos aquí a Juan Revilla contándonos un poco acerca de ello, que la banda actual se llama Onlírica, y de Onlírica me ha acercado el propio Juan, que anduvo estos días por Buenos Aires, Reloj de Arena. Voy a rescatar específicamente para este programa un cover del folclore más entrañable de la Argentina, ni más ni menos que Alfonsina y el Mar, de Ariel Ramírez. Un poema maravilloso que se convirtió en canción y que está basado en la vida de la poetisa Alfonsina Storni, que, como todos saben, aquí en Argentina por lo menos, falleció ahogándose, es decir, internándose en las olas, y la canción la refleja, o refleja aquel momento terrible, con una poética extraordinaria. Bueno, ese tema es el que ha rescatado Onlírica, con la voz de Leonor Marchesi, justamente haciendo de particular atractivo esta versión. Y justamente con Alfonsina y el Mar vamos a arrancar en el día de hoy el programa del Noticiero de las Pampas, como para aclarar que siempre vale la pena que la buena música termina juntándose, y aún una versión de este folclore más entrañable como es Alfonsina y el Mar puede terminar en manos de una banda de rock que realmente la puede interpretar. Leonor Marchesi está acompañada, por supuesto, por Juan Revilla en guitarras, programación, arreglos y en la dirección artística. Está Cecilio Sánchez Robles en guitarras, Daniel Melián en bajo, Gustavo Segura en batería y Alfonsina y el Mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, está sonando en este mismísimo momento, con toda la poesía de la que es capaz la gente que alguna vez ha mamado de este tipo de inspiración divina que se da muy de tanto en tanto. Vamos a escucharlo en el noticiero. Te vas, Alfonsina, con tu sol. Así es, señores y señores, en el noticiero de Las Pampas, en el último programa de la temporada 2011, ni más ni menos que Roberto Cosedo y Miguel Orpeza de Kamikaze, de la vieja guardia de Kamikaze, porque hoy hay una nueva encarnación de Kamikaze. ¿Cómo va la cosa? Hola, César. ¿Cómo te va, César? Muy contento de estar en el programa. Y acá estamos colgados del último vagón, ¿no? Del programa. Pero no, alcanzamos a subirnos. Gracias por la invitación. No, además, Dueño de los Cielos, que es el disco que acaba de salir finalmente, es un disco que tiene su edición a final del año. Entonces, qué mejor que presentarlo ahora en el último programa antes de que el año se vaya definitivamente. Lo esperaron mucho. ¿Cómo fue el tema? Nosotros esperábamos el disco que salga, bueno, tal vez a mediados de 2011. Pero se demoró, pero salió en el momento tal vez indicado. Salió en el Metal para Todos el 3 de diciembre. Y estamos contentísimos que se haya plasmado, por lo menos a fin de año, este material. Bien, los amigos de España por ahí no están tan al tanto como los de acá, pero Kamikaze fue una de esas bandas que en los 80s marcó caminos y tuvo la oportunidad también de ser punta de lanza con el consiguiente desgaste también que eso implica, porque fue en aquella época, había muchas cosas que todavía no estaban hechas dentro de la escena y las bandas tenían que ir descubriéndolas paso a paso. ¿A ustedes les pasó algo de eso, no? Sí, en cierto punto, como vos decís, ser punta de lanza, no solo nosotros, había otras bandas, entre ellas Rata Blanca, y unas cuantas bandas más que hicieron ese desgaste. Pagamos un alto precio, pero bueno, también tenemos el orgullo de poder haber plasmado en esos momentos un disco que después con el tiempo la gente dice se convierte en medio de culto, que se llama No Me Detendrán, nacido a finales del 87, digamos, y bueno, nada, contentos de poder retomar la historia. ¿Cómo es el tema de retomar la historia? Porque Dueño de los Cielos ya desde el título está proponiendo un enlace con aquella primera época. Los memoriosos recordarán que bueno, estaba Enrique Gómez Jafal y que en una primera época estaba Claudio Parolari también. La banda tenía un sonido más de heavy metal tradicional, llamémosle así. Después hubo otra etapa donde estuvieron Daniel Telis, donde estuvo Martín Nie y la banda empezó a tener como otras ramificaciones, digamos así, con todo un tema neoclásico en la guitarra. Después vino un tercer disco que fue parte de una disolución, pero esto parece enlazar con la primera parte, además desde la presencia misma de Miguel nuevamente, ¿no? Claro, Kamikaze radicalmente nace en el 84, comienzos del 84. Mi presencia está hasta el 89, en el 86, 87, Roberto Cosedo se integra, que nosotros consideramos que es la parte más heavy metal de la banda. En esos años se plasmó No Me Detendrán y nosotros seguimos en esa etapa, en esa esencia que a mí parece como que quedó trunca en determinado momento y la continuamos ahora. ¿Vos cuando te alejaste de la banda era por ese cambio de dirección que empezaba a perfilarse o fue otro tema completamente distinto? No, yo entendía que me parecía que la banda habría que estar en ese momento, pero uh-huh. Como que la banda estaba tomando un sonido que tal vez no era el que estaba funcionando en ese momento la banda. Te repito que estamos del 84 hasta el 89 estábamos sonando nosotros sin editar un disco. El disco se editó No Me Detendrán en el 88. Y creemos quedaron muchísimos temas sin concretar, o sea, Kamikaze estaba tocando sin tener el primer disco y con una cantidad de temas impresionantes que teníamos, ¿no? En ese momento y teníamos un género terminado que era el heavy metal y me pareció que a partir de ahí de No Me Detendrán como era otra cosa. Yo lo puedo entender a la distancia, pero bueno, ahora con Dueño de los Cielos retomamos esa, desde esos primeros comienzos, esa energía del heavy metal de ese momento. Yo que te puedo seguir el hilo conductivo de lo que está diciendo Miguel, cuando ellos vienen a buscarme, en un momento que se quedaron sin bajista, no habían grabado discos, era una banda que convocaba gente, Kamikaze, y se dedicaba al heavy metal. Bueno, entro a la banda, empezamos a hacer una serie de cosas, entre ellas llegar a grabar el disco. Uh-huh. Cuando llegamos a grabar el disco, nosotros teníamos en la cabeza el sonido Judas Priest, amén de otros sonidos de heavy metal tradicional, como dice Miguel, ochentoso, como bandas como Saxon. Erróneamente nos confundían, digamos, decían que podíamos ser los Dokken, quizás porque los Dokken tenían la misma formación, trío con cantante, pero nosotros teníamos otra cosa en la cabeza. Con esa intención se integra Daniel Telis a la banda, uh-huh, con la intención de sonorizar la banda con más poder de guitarras, con ese poder, con esa fuerza creativa de hacer una banda estilo Judas, de la cual Miguel es fanático, Enrique también, a mí me gustaba mucho. Pero de aquí, ¿qué pasa? Que se empieza a armar y se empiezan a componer cosas que iban para otro lado. Yo creo, a la distancia lo digo, con el partido, uh-huh, terminado. Ahí Miguel no se sintió cómodo y se fue. Uh-huh. Y yo, yo siempre, viste, digo, acabo de entrar a una banda que suena de la puta madre, y se va el guitarrista. Hay que poner otro guitarrista. Trum. Estaba, bueno, Enrique también, ¿no? Estamos, uh-huh, no nos vamos a quedar. ¿Cómo se va Miguel? ¿Por qué se va Miguel? Era como un secreto, ¿no? Miguel no dijo por qué se iba, no se, se fue. Dijo, no quiero estar, se fue. Pusimos otro guitarrista y doble error. No me hago cargo lo que digo también. Doble error porque no eran guitarristas con estilo, son grandes músicos, grandes personas, pero no eran guitarristas con estilo de querer integrar una banda, sino, uh-huh, con cabeza solista. Claro. Y ahí se produce la competencia infernal de que yo toco más que vos y vos tocás más que yo, y yo toco tantos segundos de solo, y si, y este aquí que degenera en Víctima del Rock, que es el segundo disco, y todos los temas, un disco insólito, uh-huh, para una banda de heavy metal, en que hay un muy buen cantante, pero hay 10, 11 temas, y de esos 11 temas tenemos 3 instrumentales. Uh-huh. Y cada tema tiene doble solo de guitarra. Había que, si uno de los dos hacía un solo, el otro quería hacer el solo. Y había que mantener ese equilibrio interno dentro de la banda para que no se vaya todo por la borda, porque mantener una banda y llevarla adelante implica el sacrificio de todos. Sí, sí. Y bueno, y los egos a veces apuntan a, en vez de apuntar para arriba, apuntan a destruir donde vas parado. Y si destruís la base, entra agua y nos hundimos. Claro. Esa es mi lectura. Totalmente. Che, y vamos a hacer el salto en el tiempo para instalarnos en el presente, ¿no? En Dueño de los Cielos, el disco, ¿encuentran que estuvo respetada la idea original? O sea, ahora que lo tienen terminado, ya listo, ya preparado, ya está a disposición de la gente, yo ya lo pude escuchar, realmente, además mi primera impresión fue muy grata, porque más allá de los adelantos que vos me habías acercado en algún momento, lo del Metal para Todos, yo dije, abrí los ojos, dije, ah, pero mirá cómo suena esto. Encima, ¿cómo lo están viviendo eso? Nosotros entendemos que Dueño de los Cielos nos representa en este momento y creemos que es un disco que, o sea, lo hicimos con toda sinceridad. Las composiciones que están, las que quedaron acá, que son 11 temas, bueno, tal vez un cover de los comienzos antes de que se grabe No Me Detendrán, pero estamos súper, súper satisfechos desde la impresión de la tapa, la gráfica, todo, absolutamente todo, estamos conformes, más que conformes. Nos representa en este momento Kamikaze. Y creo que la gente que lo escuche va a entender también esa situación. Vamos a darle la oportunidad a la gente de escucharlo y vamos a poner el tema que da título al álbum, que es Dueño de los Cielos, y que además es algo que quedó de otra época, ¿verdad? Sí, Dueño de los Cielos es un tema anterior a No Me Detendrán y Pues fíjate, paradójicamente siempre en los discos, de alguna forma en todos los discos, siempre aparecen temas plasmados de la época anterior a No me detendrán, de alguna forma. Continúa con con esa versión, ¿no? Si bien es un tema, fíjate que no, porque muchos a veces los fans me dicen, pero ¿tenés algún problema con Enrique? No hay ningún problema con Enrique. Enrique es un genio. O sea, estuvo en la primera parte, en la segunda, en la tercera de Kamikaze, y el poder de las letras que hacía Enrique sigue estando todavía en Dueño de los Cielos, justamente este tema que es de Enrique y mío. Vamos a escucharlo en el noticiero de Las Pampas en el día de hoy con los Kamikaze, Dueño de los Cielos y A Toda Máquina. o en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipadas en venta, Locuras, Metal Manía, Lichi, Destaca, Core, Yugons y por sistema Ticketek al 5837-7200. Organiza Ronda Music. Apocalíptica. En Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Con Roberto Cosedo y Miguel Oropesa de Kamikaze continuamos aquí en el noticiero, hablando del nuevo disco de Dueño de los Cielos, después de varios años de que la banda estuvo en una suerte de impas, pero fue una reunión extraña también, ¿no? Fue de a poco como se fue dando. O sea, primero hubo un regreso de Kamikaze en vivo, después hubo una posibilidad de que se juntaran, volvió para atrás. Contá un poco vos cómo fue esta recapitulación. En realidad, para el año 2003, la gente de un sello acá en Argentina, 4G, se les ocurre reeditar los discos de Kamikaze que nunca habían sido editados en CD. Uh-huh. Estaban en vinilo y estaban repirateados. No habían sido editados, nadie se tomó el trabajo. Bueno, nos reúnen, nos preguntan, decimos que sí. Bueno, en la banda me ubican a mí, me dicen, bueno, vos ocupate de esto, yo me ocupo de eso. Y al poco tiempo nos invitan, los mismos del sello, a que hagamos una presentación. Uh-huh. Para ayudar con la venta del disco. Sí. Entonces le decimos que sí, que no hay problema. Nos reunimos los cuatro originales de No Me Detendrán en el 2003, ¿no, Miguel? 2003. Para tocar en un lugar que acá ya no existe más, el viejo y querido Hangar. Oh. Un lugar donde han tocado un montón de bandas. Ahí al borde de la General Paz. Sí, inclusive Motorhead y bandas. Inclusive Motorhead, claro. Y bueno, todo muy lindo, pero bueno, la idea no era seguir con la banda, sino que la idea era presentar eso. Aparte, cada uno tenía sus proyectos. Miguel estaba full dando clase, como lo hace desde siempre. Yo estaba con comenzando mis pininos como manager. Uh-huh. Enrique estaba con la banda Cuero. Y Parolari, ¿qué estaría haciendo Claudio con la fábrica de frascos? Haciendo solo lo mío, Claudio. Sí, sí, sí, Claudio. No, Claudio estaba con lo suyo, así que eso fue el tema. Y después se volvió a hacer al poco tiempo porque hubo buena repercusión de eso. Pero bueno, no nos pusimos de acuerdo en seguir con la idea. Puntualmente... hasta Enrique para la segunda presentación no pudo asistir por problemas personales y de apuro tuvimos que salir a buscar con todo el show armado. Uh-huh. Cinco cantantes del Heavy Nacional que nos ayudaron a nosotros. Miguel, me acuerdo que estaba verde en esos días, estaba loco porque decía, nunca nos pasó esta situación. Kamikaze, cada evento que hacía era una cosa que... ponerle la firma que sucedía todo y estamos sin cantantes, faltan 10 días, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos ayudaron Cristian Bertoncelli. ¿Quién más? Voy a contar una anécdota, sí, que no la sabe nadie. Cristian Bertoncelli, porque es muy personal y es muy jugosa, que Cristian mismo no, creo que no la sabe, y bueno, se lo trasladó todo. Cristian me decía que se conocía todos los temas de Kamikaze, que no había ningún problema. Y nosotros veníamos ensayando 10 días antes, porque esos eran los tiempos reales. Esto era 2004, sí, creo, 2004. ¿No? Bueno, ensayo, ponele, una semana antes no viene Cristian, porque tenía que trabajar, justificadamente. Uh-huh. Tenía que trabajar, no viene. Digo, bueno, hacemos otro ensayo, Cristian, no hay problema. Cristian no viene. Entonces digo, bueno, Cristian, hacemos un ensayo en la prueba de sonido del mismo día. Y llega Cristian y se olvida la letra de dos temas. Y Cristian no lo sabe esto, pero lo voy a contar así con mucho respeto. Yo estaba loco, decía, este chabón... no sabe los temas, no, y tenía tres temas terriblemente importantes. Creo que era Sacerdote Equivocado, Ciudad Sin Alma y Mira Hacia Lo Alto. Uh-huh. Para la época de Kamikaze, nosotros para Remake que hacíamos eran muy, muy importantes esos temas. Como que le dimos a Cristian unos temas muy importantes. Bueno, entonces no pasaron esos temas. Llega el momento que tiene que llegar, que queden claros, llegar Cristian y no había llegado al show Cristian. Yo lo veo a mi asistente, a Pablo, lo miro como diciendo, ¿vino? Cristian me dice, no vino todavía. Igual Cristian me aclaró en la preparación, vos quédate tranquilo, Miguel, que yo los temas los recontra conozco, loco, yo los retengo, está todo bien, los recontra tengo. El fato que Cristian, en el momento que tenía que cantar, no aparecía. Y estaba, no recuerdo que cantaste, estaba antes con todas las letras en el piso diciendo, bueno, si no llega a venir Cristian, están acá las letras. Y decía, pues, pero yo no las toqué, Miguel. Bueno, vemos qué hacemos. Faltando 3 minutos aparece Cristian, creo que era el casamiento del hermano y por eso tenía una demora, una cosa así. Y cantó perfecto sus 3 temas y se fue con toda la gloria, fue genial. Y salió todo redondo. Fabuloso, sí, fabuloso. Que en esa presentación nos ayudaron Cristian Bertoncelli de Renacer, cantante de Renacer, de Imperio, Carlitos Cabral de Tren Loco, Tito García de Letal, Javier Barroso en ese momento de Magnus, Lorian. Y ahora Imperio. Y ahora Imperio también. Bueno, Tito grandes, García, sí. Sí, grandes cantantes del heavy nacional nos ayudaron para zafar de esa situación. Imagínate, imagínate los organizadores del evento. No, me decían, Roberto, hay muchas entradas vendidas, están los carteles en la calle, está la publicidad en la radio, no voy a parar el show, cantá vos. Claro. Digo, que yo voy a cantar yo. Tal vez tengamos que invitar a alguno de los presentes a que suba al escenario, claro, y haga lo que pueda, hacemos un karaoke kamikaze, claro. ¿Por qué no? Y vos sabés que gracias a esos grandes cantantes del heavy nacional, pudimos zafar con mucha gloria, porque a mucha gente le gustó, y bueno, otros se mucha sorprendieron. Gente dijo, ¿cómo lo ensayaron? Claro, ¿cuántas veces habrá ensayado no, esto? Cristian, ¿no? Un grosso, ya lo sabía todo. Pero él de decía, antes. Después nos dijo, ¿no? Yo era chico y escuchaba esta banda, dice, claro. ¿No? Me aprendí este disco, lo aprendí. Y todos nos ayudaron mucho. Bueno, Roberto Fraticini también sucedió que era un fan de la banda, ¿verdad? Bueno, eso también. También es parte de la carrera. Eso fue muy puntual, la anécdota. No, nos queda ahí. Nosotros habíamos una semana anterior, habíamos dejado un cantante que estaba con nosotros. El dueño de la sala me dice, yo tengo el cantante para ustedes, me dice. Bueno, decirle que venga. Pero lo tomó literalmente, decirle que venga. Lo llamó y el tipo viene con su valija de trabajo de la calle a la media hora y le decimos, bueno, mirá, nosotros hacemos determinados temas, tenemos material nuevo y hacemos temas, temas de la primera etapa. ¿Y qué temas hacen? Me dice Frati. Nosotros le decimos así cordialmente, Frati. Y bueno, Ciudad Sin Alma. Bueno, a ver, tíralo, me dice. Y lo cantó. Después hicimos Sacerdote, lo cantó. Tiramos 4, 3, y los cantó todos. Viniendo de la calle la primera vez. Venía de trabajar el pibe. Entonces, y aparte, él venía a encontrarse con nosotros. Bueno, están buscando cantantes. Sí, estamos buscando cantantes. Bueno, escúchame, ensayamos tales días. ¿Cuántos días necesitas para prepararte? ¿Viste? Qué sé yo, vení la semana que viene, algo así, una cosa claro. Así. Y se puso a cantar. En el momento. Nos mató. Claro, acostumbrados a otros cantantes que decían, pero yo no escuché nunca esos temas. A ver, déjamelo estudiar y verlo. Y con Frati quedó todo uno más uno. Bueno, igual que fue con Judas Ripper Owens. Bueno, exactamente, sí, le faltaba el tatuaje. Claro, bajó del aeropuerto y dijo, no, ¿cómo a descansar? Yo quería cantar. Claro. Fue, cantó, agarró lo que sea. Empezó a tirar temas. Ah, buenísimo. Un grande, sí. Bueno, y gracias a Dios encontramos este cantante que representa fielmente el sentimiento y el espíritu que nosotros tenemos entendido para la concreción y para seguir adelante con este proyecto, con esta idea histórica que es Kamikaze. El Kamikaze que se dedicaba a hacer heavy metal, con todo respeto, después con el tiempo lo otro se fue degenerando para otro estilo un poco más hard rockero, con mucha guitarra y muchas cosas que no nos representaba, ¿no? Digamos. Así que bueno, Fraticelli es el cantante de Kamikaze. Dejamos medio en claro, bueno, al menos fuera de micrófono, que la presentación del Metal para Todos fue una cuestión circunstancial de un festival y que por ahí no es todavía la presentación real y definitiva del disco. Pero, ¿cómo lo sintieron desde ahí arriba? Bueno, fue muy particular porque nosotros después de esa fecha teníamos otra fecha. Ajá. Entonces teníamos los tiempos un poco... mucho más acelerados que otras bandas, ¿no? Teníamos que tocar media hora y teníamos que salir volando de ahí. Pero teníamos muchas ganas de participar. Pero teníamos más ganas de participar porque se editaba el disco justamente en ese momento. Salía, se plasmaba el disco Dueño de los Cielos en ese momento. Y ya venimos nosotros tocando con Kamikaze un año antes, justamente, el 3 de diciembre del 2010. Ya empezamos claro. Estuvimos en el Metal, en el Metal para Todos, Metal para Todos 3. Uh-huh. Estuvimos y creo que fue... Eso fue el 12 de diciembre, sí, pero el 3 habíamos tocado en el sur, la primera fecha. Y también, bueno, como vos decís, habíamos tocado en el Metal para Todos. Ya veníamos tocando un año con Kamikaze. Y la vuelta del Metal para Todos a nosotros nos satisfizo, pero estábamos, como todos, muy poco tiempo para tocar en unas condiciones, no sé si son precarias, porque la gente lo hace con mucha buena onda, pero bueno, tratamos de dar lo mejor. Al menos alocado, nosotros, ¿viste? Sí, porque subir, bajar, baja la anterior banda, la que viene está esperando a que vos termines, es complicado. Pero sí, sonar sonó muy bien y la gente creo que lo atestiguó también. Nosotros tocamos como siempre igualmente, tanto sea el Metal para Todos, hemos tocado en Añatuya, en Santiago del Estero, siempre tocamos con muchísimas ganas. En realidad con Roberto, como lo hicimos con... como siempre tocamos, nosotros tocamos porque nos gusta la música, no es el hecho de tocar en un evento propiamente dicho, tocamos porque nos gusta, o sea, hicimos el material porque no, artísticamente nos gusta tocar este género, sentimos el heavy metal y nos gusta tocar en cualquier lado. Las anécdotas de las primeras épocas de Kamikaze, hemos tocado para 5 personas y hemos tocado 2 veces el show. O sea, y yo lo sigo pensando igual. O sea, digo, uno es el arte lo que trasciende. Es el hecho de tocar. Yo descubrí a Kamikaze cuando... A ver, yo en una época estaba en una revista que se llamaba Riff Raff. Sí, lo recordamos. Y descubrí a Kamikaze un día que con los que éramos parte del staff de Riff Raff fuimos a un lugar muy chiquito, ni siquiera recuerdo dónde exactamente, en un barrio tipo Villa Crespo, una cosa así, o Villa del Parque. Y era en un primer piso, y me acuerdo claramente que éramos 3 o 4 mesas de gente sentada y Kamikaze tocando. Y me acuerdo que salimos con una impresión terrible. Yo hice la crónica después de aquel show. O sea que en un momento dado voy a agarrar una de las viejas Riff Raff y la voy a ver. Pero me impresionó muchísimo que una banda sonara así, y encima con gente sentada. O sea, eso es lo terrible, ¿viste? ¿Sabes lo que es tener a 4 o 5 heavies por mesa de aquella época, ¿no? Que era la época también, pegándole a la mesa cuando en lugar de aplaudir y siguiendo a la banda? O sea, eran condiciones que uno hoy en día la recrea con la nostalgia de vida, pero también con la locura de vida, ¿no? Se sigue manteniendo lo mismo, porque nosotros tenemos el mismo sentimiento. La pasión hace que uno pueda llegar a tocar. A veces por amigos, por otra situación, a mí dicen, no, había muy poca gente, no tocamos con ganas. ¿Cómo que no tocaste con ganas, loco? Si estás mostrando tu música, lo que sos vos. Es eso, nosotros sentimos. Totalmente. Esa parte como muy importante. Aparte nosotros, retrotrayendo al tiempo, como decís vos, en aquellos años tuvimos la satisfacción y la suerte también, que ahora no se puede hacer, de tocar para gente sentada en teatros. Claro. Tocamos en el Teatro Roca, tocamos en el Teatro Fénix de Flores, acá en Capital Federal, y con el teatro lleno, la gente sentada, pero la música te llevaba a parar. Y me acuerdo que me había dicho el organizador, tratá de que no rompan los asientos. Bueno, con no había tanta tiempo, claro. Y venía Walter Muletas, que era, ¿te acordás de Walter Muletas? Sí. Perfectamente. Un personaje de la escena local de aquellos años que andaba con las muletas y él le gustaba subirse arriba del escenario con las muletas y estar y traía un grupo de amigos que agitaban. Yo decía, Walter, por favor, así podemos tocar en el coso. Pónganse al costado, estén parados si quieren, pero no se suban arriba de las butacas del teatro. Y tuvimos esa suerte de tocar en teatros así para un montón de gente y como dice Miguel, para 4 o 5 personas, y siempre con la misma convicción, las mismas ganas. Hace poco me preguntaban a mí, dice, ¿y por qué volver? Digo, vuelvo a tocar porque me gusta, amo, digo, plata no voy a ganar, en la foto ya salí, y lo tengo que hacer del mejor modo. En la revista ya aparecí. Claro, por mí, primero, por mi amigo y compañero de tantos años después y por respeto a lo que estoy haciendo y por respeto a la gente que le gusta esto. Así que es la idea y gracias a Dios prende entre los compañeros actuales y vamos a seguir con esto. Bien ahí. Sí. Además, el tema de que en algún momento la banda, incluso lo que te decía por ahí al principio, de que fue punta de lanza y que tuvo su momento de ser una banda estigmatizada y todo, y hoy en día, ¿cómo se te acerca la gente a Kamikaze? O sea, ¿hay un recuerdo del Kamikaze de culto? ¿Cómo es esa relación con la gente hoy en día? ¿Tuvieron oportunidad, además, de recorrer el interior, de ver otras opiniones, otros acercamientos? Se juntan varias situaciones. Gente que nunca escuchó la banda, gente que es fan de la primera época, gente que es fan de otra época en la cual no estábamos nosotros, pero la emoción sigue estando. Nosotros la recibimos siempre todo con la mejor y respetuosamente. Tocamos en Añatuya, como te contaba, en Santiago del Estero, y vino gente de Jujuy con discos y emocionadísimos porque era la primera vez que nos podía ver y escuchar esos temas que no, en vivo, que no lo habías escuchado nunca, y que se sorprendió por el nuevo material, que les gustó mucho, y que nosotros lo vimos antes de tocar el show y luego de tocar el show. Así que la recepción hasta ahora, por lo menos es la que nos llega a nosotros, siempre es positiva, que de alguna forma representa lo que estamos mostrando nosotros, porque no es, esto es música, es heavy metal, es para que la gente se emocione y nos perciba desde ese punto de vista. Y viendo a la distancia también por mi trabajo, yo me he recorrido hace 9-10 años que recorro el país y afuera del país también. En lugares donde se toca heavy metal, me cruzo con gente de heavy metal, de los medios, público y todo tipo de gente que está relacionada con el estilo. Y por ahí decían, ¡ah, Roberto Cosedu, tengo tu disco! O gente que venía y me decía, ¡mandale saludos a Miguel, mandale saludos a Daniela, a Enrique! Firmame acá, le digo, pero yo ya no toco más, poné hace 6 años. No, pero escuchame, yo empecé a escuchar, yo escuchaba Metallica, después salté a Hermética, Orca, qué sé yo, y descubrí que a mi casa estaba buenísimo, viste, cosas así. Y eso me llena de satisfacción, a veces le cuento a Miguel esas anécdotas, que bueno, que la banda en su momento puso un granito importante y más que nada estamos comprometidos ahora, retomando con lo que estamos haciendo, con esa gente y con toda la gente que se acerque, porque amén de ser nuevo, tiene una historia y esa historia hay que respetarla. Che, yo elegí Bienvenido Infeliz para cerrar la nota esta. Pudo haber elegido prácticamente cualquier tema, porque como les conté en algún momento, me pareció que cada tema tiene su personalidad y estuvo muy cuidado. Así es. Hablamos un poquito fuera de micrófono, pero me gustaría incluirlo en el aire también, el tema de cómo el disco fue preparado, grabado, cómo fueron dándole el perfil a los temas. ¿Puede ser? Es muy puntual y es muy... Cada letra tiene un motivo. Si vos decís una letra, nosotros te podemos relatar. No, me refiero a cómo encararon el disco una vez que dijeron, bueno, vamos a grabar el disco. O sea, ¿cómo primero, fue la preocupación? Por el género, que a mí me parece importante, nosotros queríamos hacer un disco de heavy metal. Uh-huh. La historia salía, hagamos un disco de heavy metal, que es lo que sentimos. Y las letras son muy variadas. Bienvenido Infeliz sale de una idea que hablo con Frati, lo comento con Roberto, digo, fíjate la situación del mundo, o sea, parece raro, bienvenido, infeliz, ¿no? El nombre de la letra. O sea, ¿qué es lo que pasa a una persona cuando llega a este mundo, que ya el mundo se está destruyendo, ¿no? Que no, o sea, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Es justo que una persona venga a este mundo, y para un egoísmo tal vez de una persona, sí, tengo mi hijo, pero está complicado nacer en estos tiempos, ¿no? Pero cada letra tiene su calificación. Levantemos vuelo, que es una letra que hizo Roberto, que te la va a contar mejor Roberto, es un himno al sentimiento del que escucha heavy metal, pero Roberto te lo va a contar mejor. Igual, nosotros venimos trabajando hace mucho con el disco y Miguel tenía en claro, y venía y mostraba una música, mira, tengo esto, tra unos riffs, qué sé yo, uy, qué bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. En un punto no quiso transar, discutimos mucho por todo, no quiso transar con, dice, entrego cualquier cosa menos el arranque. Uh-huh. El primer tema era ese tema, pero porque Miguel es consecuente, él estuvo trabajando en cierto momento con otra gente para este proyecto. Y, por ejemplo, cuando se arranca con el primer tema, Matías Ochoa, que es quien hizo la letra de la primera canción. Que ahora está en Jason. Compusimos la letra con Matías Ochoa. La compuso. Pero Roberto me decía, ¿pero por qué largamos con esta? Porque en realidad nace todo esto, la vuelta, nace con este tema. Ah, entiendo. Ese es el primer tema que nace como diciendo, este es el impulso para que siga el tema. Ajá, claro. Luego se acomodaron distintos temas y toda la historia. Esa era la canción. Entonces, yo entiendo eso. Y digo, bueno, dale. Después ponemos esto, ponemos el otro, qué sé yo. Cada canción tiene una historia, cada historia, por ejemplo, así como anécdota, me decía, Robert, ¿te parece Mona Lisa? Mona Lisa no tiene nada que ver con el espíritu del disco. Hay varias anécdotas con ese tema. Y yo digo, no es lo que parece la letra. Hay que meterse dentro de la letra porque no es lo que parece. No es una canción de amor. Es otra cosa. Es lo que la mirada que yo le doy al amor, y entonces tiene que ver con las apariencias. Claro, exactamente. Yo me detuve un momento en esa canción, claro, en particular, y es otra cosa completamente diferente. Uh-huh. ¿Qué más? Se le hace escuchar a la mamá. Contale lo que dijo tu mamá. Bueno, es una historia larga. Mi mamá es una señora mayor, ¿no? Uh-huh. Por distintas situaciones nunca participó en la parte de la música, pobre. Entonces me decía, les va a ir muy bien, se parecen a Rata Blanca. Que era justamente lo que le decía a Robert en ese momento. Robert me decía, no quiero que este tema, Miguel me decía, no quiero que ese tema vaya para ese lado. Mi respeto para la gente de Rata Blanca, uh-huh. Entendemos que es un ícono. Pero, a ver, nosotros estamos del otro lado. Siempre estuvimos del otro lado. Es como Boca River. Está todo bien con Walter. Lo aprecio cantidad. Pero sale de eso y tratamos de escapar en eso. Y increíblemente, en Mona Lisa como que entró una armonía muy, muy, muy particular. Y la letra la y remató. Y no me hablé de una bruja, me decía él. Y digo, pero no tiene nada que ver. Y bueno, y estuvimos a rajatabla, cada cual defendiendo la posición. Puedo cambiar la letra, pero no voy a cambiar porque no quiere decir lo que vos pensás que... Claro, ¿entendés? pero por respeto a Cosedo lo hablaba. Decía, pero a vos, Roberto, este tema, ¿te representa? Sí, me representa. Bueno, se acabó. Entonces listo, lo vamos a hacer. No importa que hable de magos, espada, rosa, castillo, leyenda. Porque como estamos laburando hombro a hombro. Más oscuro que parecía que estaba. Y tal vez es uno de los temas más producidos que laburamos, porque lo laburamos terriblemente. Sí, y los temas que uno más pelea son los que más produce. Claro, estuvimos editando, hay guitarras acústicas de 12 cuerdas, de cuerdas de nylon, cuerdas de acero, ya no sabíamos qué hacerlo, pero quedó, si te digo, es, uh-huh. es está quedó terrible el tema, quedó para bien, ¿no? Quedó muy bien. Y con Emiliano, con Obregón, nos cagamos de risa. Decía, bueno, ya está, loco, vamos para allá, ya está el tema para allá. Pero cada tema también, Lobos también, con Lobos, pues, y se suscitaron, viste, cambios de ritmo y cambios de cuestiones a través del tiempo, lo íbamos armando, no, así no, te parece así, bueno, mirá cómo me parece a mí, trum trum, venía con un cambio, o voy yo con un cambio, hasta que pudimos plasmar y quedó. Encaminando hasta con El Diablo, hay una cosa así, un matiz Robert Johnson muy particular y toda la historia. Bueno, ¿no? es que... Encaminando fue todo... pero más que interesante, porque viste que siempre estuvo en los 90 hablar de si vos das vuelta a la cinta, vas a escuchar esto. Si vos das vuelta a la cinta. Nosotros directamente dimos vuelta a la cinta. O sea, mandamos un mensaje al revés, que bueno, el que lo pueda dar vuelta lo escuchará, ¿no? Que básicamente qué es lo que dice, pero mandamos directamente una frase pasada al revés. Era Caminando con el Diablo, porque la idea era... O sea, el diablo, ¿qué es? ¿Cuál es la tentación que te habla al oído y que te dice y que te quema la cabeza y que te quema la cabeza y te dice? Ese tema también lo logramos. A ver, todos los temas logramos, todos los temas lo pudimos producir con Robert y le buscamos un audio. Nos representa todos los temas. No podemos decir, sí, si hubiéramos tenido... Bueno, si hubiéramos estado en Finlandia, sí, otro audio. Pero nos representa, nos gusta como suena del punto de vista técnico y también nos gusta cómo suena el punto de vista armónico, que al fin y al cabo vos vas a conseguir coincidir, César, conmigo, que es cuando escuchamos temas de los 70, los 80, el concepto armónico era lo más importante. ¿Quién está pensando cómo sonaba, cómo no sonaba? Si la bata sonaba bien, si la guitarra sonaba, era la parte armónica. Sí, si escuchás un disco de Black Sabbath, claro. Te lo digo porque venía escuchando ahora Sabbath Bloody Sabbath en el auto. Terrible. ¿No? Discaso. Y discaso, justamente, terrible. O sea, vos lo que escuchás ahí, pero con tan poco, entre comillas, por supuesto, lo de tan poco, claro. Con tan poco hacían tanto, que uno dice, caramba, el concepto armónico es lo que prima acá para que todo esto suene de esta manera. Ese es un disco especial, ¿eh? Claro, Sabbath Bloody Sabbath es un terrible disco de Sabbath que cuando yo lo escuché por primera vez, digo, pero estos estuvieron por los extraterrestres asesorados. Claro. Porque es un disco con muchísima armonía, muchísimo matiz. Y fue menos preparado que otros, curiosamente. Bueno, eso es lo loco del asunto. Es que a veces la inspiración está ahí. En ese momento. Es para tomarla y ya salió y listo. Pero bueno, nada, estamos re contentos con esto. Hemos logrado lo que queríamos. Agradecemos muchísimo el trabajo de grandes músicos y personas y técnicos como Ariel Ranieri y su estudio y Emiliano Obregón y su estudio, en el que pudimos plasmar las ideas, más allá de que nos quemamos un poco nosotros en ensayo o en casa de él o haciendo los pre, digamos, de todo, cada cosa, y el trabajo de nuestros compañeros, el gran trabajo, un excelente performance de Roberto Fraticelli, que se puso a cargo y presionado, porque Miguel es rompepelota, pero yo soy la piel de Judas y viste, lo prendo fuego y el pibe estuvo hasta que nos dimos cuenta que ya está, viste, el pibe se sienta y canta o se para y canta y no hay que decirle nada, es él. Ha logrado lo que suplantar, ponerse una camiseta pesada, digamos, sí. Porque estar aquí. Y la primer preconcepto que tenemos, el primer preconcepto que tenemos de afuera, nosotros estamos seguros, pero no canta Enrique, no es Kamikaze. Pero y el cantante lo cambiaron, bueno. Y hasta ahora no hemos tenido ni queja ni nadie que nos diga qué feo, qué malo, qué esto, qué lo otro. Todos nos dicen, qué bueno, la pelota, mirá esto. Entonces, no, hay calidad, hay respeto, claro, no hay nada que decir, listo. Claro. Claro, Fraticelli, eso es lo que acabas de decir, es muy respetuoso, no es un tipo que se cree que está en otro nivel, dice, no, a mí no me interesa toda la historia del pasado. No, todo lo contrario, es un tipo que admira la situación anterior de Kamikaze, es admirador de la música, de cómo compuso las letras y todo, y el tipo canta, se dedica a cantar y hace sus letras y compone y hace un muy, trabajo bien muy bien también. Sí, compone sí, muy sí. bien. Hay unas letras sí. muy interesantes de Roberto, y lo hace muy bien. Y bueno, hay bastante material para el próximo disco en el que los tres estamos trabajando así independientemente, porque uno dice, bueno, esto ya salió y bueno, hay que desarrollarlo, ir a tocar por ahí, pero lo que viene siempre hay que... No hay que perder de vista lo que viene para que no se corte el hilo, ¿no? O sea, que ya están pensando en un próximo disco. Absolutamente, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Enrique, perdón. Miguel, si fuera por él, ya está preproduciendo y siempre viene con un riff diferente, mirá esto. Y tiene un aliado que es Robert, el uh-huh. cantante, Fraticelli, que enseguida cuando este empieza a largar riff, el otro empieza a meter cosas y meter armonías. Y vienen y me dicen, che, escuchá, llego yo al ensayo, vamos, mostrale. No, pará, tenemos que ensayar para el festival, o hagamos los temas, ¿viste? Porque si no ya estaríamos... Igual una cosa no quita sí. la otra, hay un balance, está todo bien. Y el baterista, que no lo nombramos para nada, ¿cómo se digamos acopló al asunto? Bueno, la batería para nosotros siempre es una historia como Spinal Tap. ¿Viste Spinal Tap? Sí, explota en el aire. De alguna forma sí, qué sé yo. O sea, tuvimos un baterista dentro de 2011. Estuvo Claudio por Las Paz, por Kamikaze, que de alguna forma Kamikaze en sí mismo fue cuando estábamos los tres laburando. Luego Claudio se tuvo que alejar por problemas personales, ¿no? Pero la parte armónica siempre la manejamos nosotros tres. Ajá. O sea, eso nos pasa. La parte, de hecho, la batería en el disco la editamos con Obregón. Siempre estamos un paso más allá, ¿no? De buscar un audio más interesante en la batería y todo eso. ¿Y en materia de fechas tienen algo así más inmediato, ya confirmado? Nosotros estamos preparando todo el año que viene. Uh-huh. Imagínate que el disco acaba de salir hace 15 días. Sí, además yo arranqué también contando claro. un poco el tema de que fue prácticamente la última edición del año. Exacto. Así de las cosas por ahí, que esté el de O'Connor o alguno más, pero digamos sí. es un disco para desarrollar este año que entra. Exactamente, 2012. Y nosotros estamos con la cabeza en el 2012. Le tenemos mucha fe por los contactos, por una cuestión administrativa y de trabajo. El que más contacto tiene con productores y todo eso, se me acercan a mí, ¿no? Entonces puede ser que tengamos varias cosas en carpeta para desarrollar durante el año. Interesante si entre ellas va a ser la presentación del disco en algún lugar que amerite. Como todo va de la mano de la economía, por más que le pongamos todas las ganas, si hay 5 personas le vamos a poner todas las ganas. También nos gustaría presentarlo en algún lugar adecuado, no digo para 1000 personas, pero qué sé yo, para nosotros en alguna sala que reúna las condiciones acústicas y no nos quede grande, digamos. Uh-huh. Lo vamos a estar presentando este año. Supongo que el trabajo así grosso arrancará más o menos para marzo. Uh-huh. Amén de que en enero o febrero podamos ir a tocar a cualquier lado. De hecho, mira, te lo digo ahora, no lo sabe ni Miguel, estamos invitados para tocar en Cosquín, pero no en las condiciones que Kamikaze merece. Lo digo por respeto. Es decir, más allá de que todo va de la mano del dinero, los organizadores a veces piensan que todo es dinero, y los organizadores tendrían que entender que algunas bandas históricamente merecen un respeto, y Kamikaze no puede ir a tocar al escenario, un escenario chiquito que ponen ahí desde las 2 de la tarde hasta las 6, hasta que comienzan los eventos principales en el escenario grande y en el escenario temático. Así que se lo voy a comentar a mis compañeros y veremos si tocamos ahí, pero creo que no. Bueno, Ahí estamos con la presentación de Kamikaze durante el año 2012, con por ahí con la posible presentación en Cosquín, que además va a ser un show de esos que prometen muchísimo. Yo, mientras tanto, voy a aprovechar para presentar el Bienvenido Infeliz. Que te gustó. Que me gustó. En realidad me gustó todo el álbum, vamos a decir la verdad, pero y podría poner varios temas describiendo cada uno, pero voy a dejar que la gente los escuche directamente, porque justamente hoy es la presentación del disco acá en el Noticiero. ¿Puedo acotar una cosa antes que terminemos? Dale, alegremente. Queremos mandarle un gran saludo y un gran respeto a nuestra, a Tatiana Barrera, que es quien hizo este arte de tapa, la que todo el mundo nos felicita y nos dice, está bueno, está muy bueno. Y Tatiana Barrera nos presentó dos o tres artes diferentes, porque no estaba solo este. Ajá. Había como un hombre alado, parecía como la resurrección y como que, ajá, ¿entendés? Un hombre alado. Sí. Y se podía desarrollar por ese lado, pero cuando nos presentó la batalla esta naval, nos pareció a nosotros como que era este diseño era el más representativo de acuerdo a lo que es un kamikaze y el espíritu de un viento divino, ¿no? Impresionante. Bueno, Dueño de los Cielos, ya lo saben, está disponible para el que quiera escucharlo. Kamikaze estuvo con nosotros, Miguel Oropesa, Roberto Coseduche, muchas gracias por haber pasado por el Noticiero en esta ultimísima edición de la temporada. Gracias a vos, César, saludos a todos tus oyentes. Gracias a vos, César, saludos a todos los que escuchan la internet, que lo escuchen ahora, si lo escuchan más adelante. Si lo escuchan ahora, felices. Felices fiestas, empedémonos bien y recibamos el 2012. Y a la gente de España, un gran saludo a Vicente Romero, Mariscal, un gran abrazo, te quiero. Vamos con Bienvenido Infeliz, Kamikaze sonando en el Noticiero de Las Pampas. Infeliz, te van a señores. Bueno, seguimos recibiendo material de la gente que nos escribe a la casilla de correos para enviarnos material y que siempre lo recibimos con muchísimo agrado y lo pasamos. En este caso vamos a presentar ni más ni menos que a Inferno, una banda de La Plata que se forma en noviembre de 2008 tras el alejamiento de Juan Bach y Fabián Celeiro de Predador. Aquí nos ponen, ¿no? Y que compartieron a lo largo del 2009 y 2010 escenario con bandas como Orcas, Alma Fuerte, Claudio Marcielo, O'Connor, etcétera, etcétera. De Inferno vamos a escuchar Ruta 666, la banda integrada por Juan Bach, guitarra y voz principal, Fabián Bruja Celeiro en bajo y Alejandro Martínez en batería. Esto es del primer EP titulado Psicosis, ¿no? Si yo mal no me guío por la gacetilla que me enviaron. Y pegadito, nada menos que Genética, una de las bandas del baterista Adrián Espósito, hijo de Juan Espósito, de Juan Locomotora Espósito del Reloj, ¿no? Que también nos ha mandado su material y del cual vamos a escuchar ni más ni menos que Mouth for War. Es decir, la banda hizo hace muy poquito o formó parte del tributo a Diamond Darrell. Y aquí en la presentación de este EP, justamente hacen Mouth for War, que lo elegimos también para pasarlo en el día de hoy. Obviamente, como el programa no va a estar durante los meses de verano aquí en Argentina, yo les sugiero a la gente de las bandas que no nos envíe durante ese tiempo material para la próxima temporada, que ya vamos a avisar cuándo va a arrancar, pero calculo yo que será en marzo. Para entonces ya volveremos a poner todos los demos que nos envían y manejarlo con la atención que le dedicamos habitualmente. Así que vamos entonces con Inferno y Ruta 666 y después Genética con Mouth for War y todo aquel tributo a Pantera. We'll be right back. 13 de enero en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipadas en venta, Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, Core, Yugons y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza Ronda Music. Apocalíptica. En Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Otras dos bandas de las que hemos recibido material y que vamos a darles el respectivo curso son ni más ni menos que Selene y Delirio. No son, o sea, en el caso de Selene especialmente, no es una banda nueva porque data de una propuesta surgida en 1999 y que ha tenido ya oportunidad de lanzarse discográficamente, pero ahora están presentando Verdades a Medias como sexteto y han tenido la idea de hacerlo a través de Don't Pay Music, que justamente les daba la oportunidad del enlace virtual. Es decir, se puede descargar directamente tanto lo de Selene como lo de Delirio de la página de Don't Pay Music gratuitamente y legalmente. Esa es la idea. Bueno, dije Selene con Verdades a Medias, el disco, el tema que escogimos es Cicatrices y a continuación Delirio, una banda más nueva pero que está decididamente del lado del hard rock buscando su propia identidad y que tiene a la gente haciendo de Guns N' Roses a Led Zeppelin o de Bon Jovi a Whitesnake, según dice la gacetilla, el material. Vamos a escuchar de Delirio, Libérate, dije. Entonces, primero Selene con Cicatrices, después Delirio con Libérate y a toda marcha en el noticiero. Sonando, claro. Otra vez inventé para volver atrás y resignar lo que aprendí hasta ahora, sin pensar que tal vez no conviene depender tanto de los demás. Olvidé que la vida da respuesta a todo. Yeah. Por anticipado, sépanlo, porque bueno, con la presencia de los kamikaze aquí en el estudio, una cervecita corrió y yo no acostumbro tomar cuando hago el programa, pero bueno, a veces la ocasión lo amerita y esta es una gran ocasión porque además de ser el cierre de la temporada y de haber tenido una entrevista magnífica con los muchachos, digamos que uno siempre siente que cuando termina el año no es que mueren las cosas, sino que están a punto de nacer otras. Entonces me pareció muy bien. Igualmente, dado el efecto que tiene sobre mí la bebida, yo les sugiero que no manejen bajo los efectos de ella, precisamente, porque ya ven, si yo me pongo así de incoherente frente al micrófono, imagínense lo que debe ser frente al volante. La cosa es que hace un par de programas atrás presentamos el disco de El Reloj en concierto, que en realidad está reflejando la presentación de la banda el 30 de mayo de 2003 en el Teatro ND Ateneo de Buenos Aires, ¿no? En ese momento estaba Osvaldo Zavala, Juan Espósito, Rodolfo Riedel, el polaco, Luis Valenti, el querido Luis Valenti, que desgraciadamente lo perdimos, y Gustavo Cipriano, ¿no? Que curiosamente también es el cantante en este momento del Reloj. Ustedes saben que el Reloj ha vuelto y continúa, y muy saludablemente han venido a tocar a este programa también. Me parece que cerrar con un tema del Reloj, la temporada de 2011, es francamente adecuado. Por eso mismo vamos a hacerlo a través de alguien más en quien confiar, uno de los temas emblemáticos del Reloj de aquel momento y que tiene algún invitado de excepción, como por ejemplo el Tano Marcielo, en la parte de guitarras y solos y demás. Quiero aprovechar ahora que tengo el disco en la mano y que me lo han acercado gentilmente, ya no un adelanto, sino la presencia real del disco en mis manos y la oportunidad de leer los créditos y demás. Vamos entonces con alguien más en quien confiar y luego, sí, lo prometo, nos despedimos. Un año difícil, sin duda, un año en el que han pasado muchas cosas, pero como ya les dije en el bloque anterior, lo importante es lo que está a punto de abrirse el año que viene, que yo confío que va a ser importante y va a ser fructífero. No obstante, los nubarrones que se ciernen en el cielo de este mundo, de este planeta, porque realmente estamos ante el inicio de una crisis global real. Lo que hemos vivido hasta ahora es simplemente un pequeño adelanto de la crisis. La más importante viene ahora. Y aunque no me una enfáticamente a las predicciones de un colapso global, un colapso al menos de lo que es el sistema capitalista y su monstruoso proceder de destrucción masiva del estilo de vida de la gente, aunque no me prenda en las profecías, llamémoslo así, que así lo anuncian para el 2012, sí creo que va a haber cambios fundamentales, pero al mismo tiempo creo que va a surgir la oportunidad de encontrar nuevas formas de expresar lo que hasta ahora había sido ya de por sí bastante difícil. Y dentro de esas formas está la música que nos gusta. Venía manejando hoy y pasé por el Congreso y me encontré con la horrible historia de que estaban pasando música de Ricky Maravilla delante de las puertas del Congreso como parte de un recordatorio de los incidentes del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando cobardemente el presidente de la Rúa se fue dejando el país en llamas, se fue de la Casa Rosada en su helicóptero, dejando el país en llamas y la orden de reprimir a la gente con la consiguiente cantidad de heridos y muertos que todos conocemos. Eso es al menos lo que se recuerda. Me parece afrentoso que se recuerde poniendo música de baja estofa como la de Ricky Maravilla. Y me molesta sobre todo que tal cosa haya tenido trascendencia en el Congreso. Es simplemente una anécdota y no pienso ampliarla, pero sí me parece que deberíamos ser un poco más conscientes de las formas a veces. Tengo esa impresión. Creo que tantos años de no valorar lo que tenemos como verdadera música en el país nos ha llevado a considerar expresión cultural casi cualquier cosa, aún cosas que deberían dar vergüenza. Me parece que la internet nos dio la oportunidad de presentar visiones que no son las aceptadas, que no son las hegemónicas. Y eso es más importante cada día y va a terminar siendo lo más importante dentro de toda esta historia. Por eso perseverar en seguir contando las cosas como a uno le parece, no creo que esté mal. Creo que es la única solución. Podrán sonar en las radios grandes las cosas que nos gustan o no. Podrán conocerse en la televisión los aspectos más interesantes de nuestra cultura o no, pero creo que es importante seguir alzando la voz. Y como creo que es importante, aprovecho para despedirme con este espíritu de esta temporada tan particular que yo al menos he hecho con mucho gusto, como he hecho siempre. Le mando un gran saludo a toda la gente en España, al Mariscal, a Juan, a todos los que conocía ya cada vez que visité la redacción, a Mariano, bueno, ellos saben quiénes son perfectamente, yo cumplo en enviarles un saludo. Otro saludo muy grande tiene que ir para Foco, para Jorge Perini, para Rodrigo Gudiña, para Martín Toledo, para toda la gente de la nave de Oberg que están siempre aquí dándonos una mano y asistiéndonos en todo lo que necesitamos técnicamente. Y quiero enviar también un saludo muy particular a todos los que nos dieron una mano, ya sea pasando para las entrevistas aquí en el programa o simplemente asistiendo en cada momento puntual, Roxana Palacio, mi amadísima Laura Paz y otros tantos que nos fueron dando una mano. Normalmente uno piensa que el programa lo hace uno y nada más, pero no es así. Hay mucha gente que está alrededor y lo hace posible. Señoras y señores, hasta el próximo año en el que yo espero honestamente que podamos decir las cosas más altas, más claras y más justas que nunca. Y si no es así, bueno, que nosotros mismos nos lo demandemos. Ya bien que la fórmula dice que Dios y la patria nos lo demande. Yo no creo ni en una ni en la otra, por lo tanto, que seamos nosotros mismos quienes encontremos las propias razones para motivarnos. Esto fue... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Feliz solsticio de verano para los que estamos en el hemisferio sur, feliz solsticio de invierno para los que están en el hemisferio norte y feliz fin de año. Un brindis, che. Nos vemos.